a ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 29 de junio de 2015. Esta noche no han bajado de los actuales 26 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, cielos totalmente despejados. Las previsiones que incluso apuntan se pueden superar los 43 grados centígrados en esta jornada. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa, planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportestor, 20 aniversario. Comienza la semana en la provincia de Jaén este lunes, hablando de nuevo de las temperaturas, tendrán todo el protagonismo, seguimos en plena ola de calor y además volverán a subir de forma ligera en algunos puntos, con temperaturas que ya superarán los 42 grados en zonas del Valle del Guadalquivir. De hecho, se volverán a activar los avisos de nivel naranja en casi toda la provincia por máximas que incluso superarán esos 42 grados. En concreto, tendremos máximas de 41 grados en Jaén y Cazorla, a 42 llegaremos en Linares, 44 grados de máxima en Andújar, a 38 llegaremos en Alcalá la Real y a 37 grados en Úbeda y en Villacarrillo. En los cielos seguiremos hablando de estabilidad, estarán despejados durante la mayor parte de la jornada y los vientos hoy soplarán flojos y variables y tenderán a quedar de componente sur o del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos. El pasado viernes, el presidente de la Diputación daba a conocer el reparto de las áreas del nuevo gobierno de la Diputación Provincial. Francisco Reyes anunciaba que la vicepresidencia primera la ocupará la diputada Pilar Parra, que en la legislatura pasada también fue vicepresidenta única y que volverá a ocuparse de toda la área económica del equipo de gobierno. Como novedades más importantes en la composición que realizaba el presidente de la Diputación se encuentra la creación de la vicepresidencia segunda, que ocupará Manuel Fernández Palomino, además de ser diputado responsable de promoción y turismo. Asimismo, en el gobierno de la Diputación Provincial, tal y como anunciaba en su discurso de investidura, se creará el área de empleo, que estará dirigida por el alcalde de Rus, Manuel Hueso, que ya fuera diputado sin área en el anterior mandato. Escuchamos las palabras de Francisco Reyes. Una legislatura con ilusión, con muchas ganas de trabajar, y tal como anuncié ayer en la intervención de la investidura, se crea una nueva área, en un área de empleo que es la principal preocupación de los ciudadanos, y además un área de empleo que también se va a encargar de gestionar los programas europeos que hasta este momento han venido a la provincia de Jaén, pero también aquellos programas que seamos capaces de captar en las distintas convocatorias. Un equipo de gobierno que mantiene su compromiso por el estado del bienestar, con un área de bienestar social donde también van a trabajar dos diputadas, una dedicada a igualdad y otra dedicada a los jóvenes, y por supuesto mantener todas las áreas de apoyo a los ayuntamientos, desde el área de infraestructura, el área de servicios supramunicipales, así como mantener el área de turismo y el área de cultura. En definitiva, un equipo de gobierno de acuerdo con las necesidades que una tierra como la nuestra tiene en este momento. Palabras de Francisco Reyes. Precisamente también el pasado viernes se iniciaba el proceso para la renovación del Consejo Local de Izquierda Unida. Lo explicaba ante nuestros micrófonos la actual coordinadora local, Juana Cazorla. Cada 4 años, Izquierda Unida, como así lo establecen los estatutos, entra en un proceso de renovación de consejos y de elección de coordinadora. o coordinador en este caso, y en fin, vamos a empezar esta tarde con ese proceso de renovación. ¿Hay que hacer un balance de estos 4 años? Sí, a nivel político y de trabajo ha sido unos 4 años muy intensos, llenos de muchísimos cambios y de aperturas políticas, porque como todo el mundo ya sabemos, entramos en una fase de convergencia, de diálogo, de línea de trabajo, en donde, por supuesto, también a nivel local en Jodas, pues también lo hemos tenido, lo hemos sufrido, con unas renovaciones, con unas rupturas, con unos acuerdos, es decir, ya he sabido que no estoy, pero en fin, con mucha ilusión lo hemos afrontado y con ganas de trabajar, que así lo hemos hecho, y esperemos que sea así igual en estos 4 años siguientes. Palabras de Juana Cazorla. En otro orden de cosas, intenso programa de actividades este fin de semana en nuestra ciudad, con la celebración de un mercado artesanal, una verbena del grupo parroquial de la Borriquilla, flamenco, teatro y un encuentro de mujeres, todo ello en la jornada del pasado sábado. Encuentro de mujeres que presentaba la concejala de Cultura, Juani Vilches. Hoy estamos aquí dándole la bienvenida a este encuentro de mujeres, de más de 40 mujeres y algunos chicos que están hoy conociendo nuestro pueblo. Este encuentro de mujeres de Sierra Mágina está organizado por la asociación El Haya, de aquí de Jodas. Van a tener ahora un desayuno, van a tener un desayuno y después van a realizar la visita por Jodas, para conocer las virtudes de Jodas. Nosotros desde el ayuntamiento, aquí, con las compañeras, todos dispuestos a que la gente conozca nuestras bondades de Jodas. Jodas es un pueblo amable, es un pueblo cariñoso, acogedor, muy acogedor, y que tiene muchos temas culturales, turísticos, para que las visiten. Presentación de esa jornada de convivencia, de ese encuentro de mujeres de la comarca de Sierra Mágina. Ya en la jornada del domingo, en primer lugar, tenía lugar una convivencia de tanto los jugadores, los deportistas, como todos los voluntarios, familiares de la Escuela Municipal de los Deportes de Jodas. Palabras de la concejala de Deportes, Mariola Viedma. Sí, bueno, también vienen a acompañarnos algunos padres que han estado colaborando con nosotros todo el año en la Escuela de Deportes, pues ayudando a llevar a los niños a los desplazamientos, a las competiciones fuera, cuando hemos tenido los partidos aquí. Tenemos que tener en cuenta que este año hemos tenido la Escuela de Deportes más numerosa que ha habido en la historia de Jodas, con más de 400 deportistas. Sobre todo la Escuela de Fútbol aporta alrededor de 200 y algo. El resto ya se divide en otros deportes, que son atletismo, tenis, también tenemos fútbol sala femenino y masculino, el taller de running, y tenemos algún grupillo de pádel. Tenemos una escuela de deportes muy amplia. Sí, que dice que la escuela de fútbol acapara, trata de aspirar quizás a ir sumando más modalidades en próximos años. Sí, siempre se ofertan, lo que pasa es que el problema es que los niños tienen una cegación con el fútbol increíble. El año pasado se ofertó baloncesto, se ofertó, me parece que fue... Testimonios de esa jornada de convivencia durante toda la mañana de ayer domingo. También ayer domingo se presentaba la edición 2015 del festival Estaca Rock. Francisco Herrera, portavoz de la Asociación Peñarroz y sus derivados. Asociación Peñarroz y sus derivados somos un grupo de gente de la localidad de Jodas que nos movemos, pues nos gusta la música, siempre hemos querido llegar a algo más, y somos un colectivo, pues, que trabajamos ya no solo en hacer festivales y conciertos, como es el caso de Estaca Rock, también hay otros conciertos que también celebramos, pero también, pues, en aportar un local de ensayo para los músicos y aportar medios para que la juventud, y no juventud también, no tiene por qué ser juventud, pues tenga medios para poder llevar a cabo su música y disfrutar de unas instalaciones que le permite de ello. Pues sí, las instalaciones se han mejorado en los últimos años, todo hay que agradecérselo también al Ayuntamiento de Jodas, a las concejalías pertinentes, que han dado el apoyo que necesitábamos. La verdad que en eso no tenemos ningún tipo de queja, porque han ayudado todo lo que hacía falta, sin escatimar Testimonio de esa presentación tendremos de la oportunidad de escucharla íntegramente en nuestra sintonía. Edición Estaca Rock 2015 será el día 25 de julio y abrirá prácticamente la programación cultural y musical de cada verano en nuestra ciudad. Entre esa programación destacamos y ya podemos adelantar a través de estos micrófonos la que va a ser 43 edición de la cita con la música folk, que en esta ocasión se va a extender durante 3 días. El viernes 21 de agosto con un concierto en la lonja de la Iglesia de la Asunción a cargo de músicos de Ureña. El siguiente fin de semana, el viernes 28, la banda de gaitas Villa de Xixón, y el día 29 el concierto central en la Plaza de Toros con el grupo Aljibe. El contenido de esa 43 cita con la música folk que adelantamos a través de estos micrófonos. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Comienza el lunes 29 de junio con calor asfixiante ya a esta hora en prácticamente toda España.